Pero te contábamos al principio, y te contábamos al principio de esta semana, que nuestra intención era hablar de la nieve, hablar de esta relación que se da de centros de esquí, de nieve con marcas, ¿no? Todas las marcas, las principales marcas, están tratando de tener su lugar en la base de los cerros, están ahí a los codazos, ya los codazos no, pues ya esto sucedió hace un tiempo, ya está todo recontravendido, pero bueno, ahí todo el mundo se pelea por estar, y para ver cómo funciona en las diferentes plazas, en los diferentes cerros, vamos a hablar con la gente de Cerro Castor, vamos a hablar con Michelle Troconis, que es la directora de eventos y promoción del Cerro Castor. Hola Michelle, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Hola Michelle, Alicia Vidal te habla, ¿cómo estás? Muy bien Alicia, bueno, ¿cómo estás tú? 3 grados dice, ¿no? En la página del Cerro Castor. Sí. Acá está lindo, ¿no? 15 grados, contanos cómo está, cómo empezó, si ya empezó la temporada y qué está pasando con tanto con los turistas como con las marcas, ¿no? ¿Qué acciones están haciendo? Claro, bueno, te cuento. Hoy justamente estoy viendo el sol, estuvo nevando temprano en la mañana y acaba de salir el sol, así que eso, como siempre, nos da bastante alegría. Hemos estado a nivel de nieve muy bien. Nosotros abrimos a partir del 13 de junio, así que venimos muy bien con el respecto a lo que es nieve. Y después, en cuanto a las novedades, como un poco te había comentado yo anteriormente, tenemos un calendario bastante interesante de actividades, casi todas dedicadas a lo que es el deporte, en donde, por supuesto, siempre nos acompañan marcas que han estado con nosotros desde muchos años, y bueno, y siempre hay marcas que se van sumando año tras año. ¿Ejemplos? Mira, por ejemplo, para este año tenemos Aerolíneas, que ya empezó con su primera bajada de antorchas, donde se celebró la noche más larga, que fue el 21, este sábado. Estuvo presente tanto en el Rugby Extreme, que fue un torneo de rugby de seven que hicimos acá en la base del cerro en la nieve. Después tuvieron toda una sesión fotográfica con modelos. Y después la bajada de antorchas con DJ y un cóctel, la verdad que bastante lindo. Marcas como Movistar también estuvo presente en el rugby, de hecho fue el torneo Movistar Rugby Extreme. Tenemos en el grupo Quilmes, Pepsi, Gatorade, Eco, Quilmes, que nos acompañan año tras año. Este año Gatorade Fierce están con el Big Air nuestro, que ¿Con nuestro Big Air. ¿Qué es eso? Es un evento que hacemos todos los años en el mes de agosto, donde los participantes son cuatro equipos internacionales de freestyle moguls, y para esta exhibición están ellos presentes, son como que los famosos, pues. Michelle, pará, traducinos un poquito. La última, empezaste a explicarnos y nos complicamos más. Bueno, te cuento, el Big Air es un salto que en realidad se hace en una pista que tenga algún tipo de inclinación y se termina con un salto donde la persona que participa, que en este caso son los atletas internacionales, hacen algún tipo de pirueta, que bueno, eso se va midiendo dependiendo de del salto que realicen, eso lleva un puntaje. Está bien, una destreza, sí. Digamos, de claro, salto y eso. Y Michelle, contanos, o sea, ¿qué tiene de particular los que van al Cerro Castor, que es, digamos, la montaña más austral, el cerro más austral, digamos, está en Tierra del Fuego, es más caro llegar, hay muchos argentinos, muchos extranjeros, ¿qué perfil hay de gente? Mira, nuestro perfil, por lo que comentaste, por ser la ciudad más austral y la única forma de llegarle es por vía aérea, nuestro target es ABC1, Cerro Castor, la particularidad es familias o grupos reducidos. Trabajamos muy bien, por ejemplo, en el mes de septiembre, porque trabajamos con las familias que tienen chicos en colegios privados y vienen a pasar sus vacaciones de invierno acá al Cerro Castor. Sí, colegios que siguen un régimen no habitual, incluso los colegios privados, digamos, los colegios que siguen el calendario de Estados Unidos o de Europa. Sí, o colegios privados que tienen sus vacaciones, sus semanas de vacaciones en el mes de septiembre. Ese es un mes bastante fuerte para nosotros, si bien nosotros tenemos 4 meses de temporada. Te podría decir que el mes de septiembre es un mes bastante concurrido por familias de Buenos Aires, más que todo. Después tenemos equipos internacionales, hoy por hoy contamos con 24 equipos Copa del Mundo. Vas a ver a lo largo de la temporada personajes como Didier Cush, Giorgio Roca, Manfred Mogle. O sea, son personas que por ahí en Argentina no son reconocidos, pero a nivel Europa, Estados Unidos, o sea, te arrancarían para firmarte una camiseta. O sea, son personajes muy, muy conocidos en el mundo del esquí, que bueno, auspiciados de pie a cabeza con marcas reconocidas a nivel... Son como corredores de Fórmula 1, digamos. Correcto, correcto, y ellos están acá entrenando, de hecho nosotros... Y Michelle, pero las pistas de Cerro Castor, ¿son pistas complicadas o, digamos, que pueden venir estos señores a entrenar o digamos, uno que es un esquiador de barrio puede subirse? No, sí, te cuento, nosotros tenemos todo tipo de nivel, desde para los principiantes, que son las pistas verdes, hasta para esquiadores avanzados, que serían las pistas negras y nuestros fueras de pista. Cerro Castor sí tiene la particularidad de que, porque como es manejado por Gastón Begué, que fue corredor por 14 años de su vida, hacía temporada acá en Argentina y en Europa, él se dedicó mucho a que sus pistas estén mantenidas con la calidad necesaria para que cualquier tipo de esquiador puedan venir a disfrutar del cerro. Sí tenemos 3 pistas puntualmente para este tipo de equipos, que si bien después se abren al público, pero serían para esquiadores intermedios avanzados, pero lo que es al transcurso de la mañana... Cuando están ellos, entrenan ellos. Claro, correcto, así es. Michelle, y las marcas, por ejemplo, nos nombraste un montón de marcas. ¿Dónde están? ¿Están cuando? ¿Están en la base? Contanos algunos ejemplos de acciones concretas. Dale, mira, por ejemplo, tenemos nuestro torneo de golf, que este vendría a ser el segundo año que se hace en una cancha netamente de nieve, son 9 hoyos, y tenemos marcas como TaylorMade, Bodega Fin del Mundo, Movistar, que se suman a ese evento. Y bueno, pero tienen como van, como carteles puestos en la nieve, o sea, ¿cómo se ven las marcas? Claro, las marcas están expuestas, o sea, obviamente todas varían, pero por lo general están en lo que son los greens de cada hoyo, después en lo que es el backdrop, en la entrega de premios, en toda la comunicación que nosotros hacemos, fotografías a nivel de medios gráficos, visuales, se exponen las marcas. También se les entrega merchandising, por ejemplo, en el caso de TaylorMade, ellos entregan peloticas fluorescentes a cada participante del torneo. En este caso van a participar alrededor de 80 personas. Después hay marcas como HBO que traen a sus clientes VIP a participar del evento. Eso es otra acción diferente. Y bueno, en fin, Aerolíneas estuvo en el rugby, va a estar en las carreras FIS, va a estar en esta carrera de moguls, que esa carrera es bastante importante y va a ser la primera vez que se hace una carrera de esta magnitud en Argentina, por el mismo tema de que tenemos a los equipos internacionales entrenando acá, y se va a hacer esa carrera a finales de agosto. Esa está patrocinada por Case, por Aerolíneas. Después tenemos, por ejemplo, Rip Curl, está en el Snow Park. Ellos van a estar presentes en todas las barandas, en el representante o responsable del Snow Park va a estar con vestimenta de Rip Curl. Con Bodega Fin del Mundo hacemos degustaciones, van a estar presentes en el restaurante premium de la montaña. Sí, la pasan mal, ¿eh? La pasan mal. No, bueno, la verdad que es mucho laburo. Es un laburo lindo, con un calendario bastante interesante. Tenemos carreras de cuatriciclos, tenemos border cross, en fin, creo que tenemos para todas las edades, para todo el público presente, y bueno, obviamente para que las marcas se puedan subir y mostrar de alguna manera, ¿no? Ajá. Michelle, y con respecto a lo que es la comunicación del centro en sí, ¿Cómo lo trabajan? ¿Tienen esto de que realmente de acá de Buenos Aires tenés las leñas a 1000 kilómetros o a 1700 Bariloche? Ustedes están mucho más lejos. ¿Cómo se hace para trabajar esta situación? ¿Cómo haces para que esta temporada o la temporada que viene se te siga llenando el centro? Mira, en realidad nosotros tenemos, ya por ser el centro más austral y por la locación, que la verdad la gente que conoce el marco natural es increíble, creo que eso atrae mucho a lo que es el público, porque bueno, ya pisar Ushuaia y en vez de decir que estás a 3.500 kilómetros de Buenos Aires, la gente más bien dice estoy a 1.000 kilómetros de la Antártida, claro. Eso te marca una diferencia. Y después, bueno, es un centro familiar que va creciendo año a año con un 20% a lo que es el público. Y la verdad creo que por el trabajo que se hace durante el verano, por decirlo así, y porque la familia es una familia conocida en el mundo del esquí, cada año la gente se va asociando más a nuestro producto. Y es como que vienen y la verdad es algo único, no existe en Argentina a nivel de arquitectura, servicios, los mismos rentals de equipos y demás. O sea, es muy un centro de esquí boutique que se asemeja a centros europeos. Ajá. Pero por lo mismo que te repetí antes, Gastón Begué, que es el presidente y director operativo, se entrenó prácticamente siempre en Europa. Entonces lo que hizo fue como copiar a Cerro Castor de centros como Courchevel, Stad, varios centros claves del mundo, y bueno, y sacó el producto Cerro Castor. Bueno, Michelle, muchas gracias. Vamos a tener que aclarar a la audiencia que no hablábamos con Catherine Fulop, digamos, sino hablábamos con Michelle Tronconis, que es directora de eventos y promoción del Cerro Castor. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, y los espero. Y bueno, ojalá lo que necesiten, estoy a la orden. Bárbaro, seguro que vamos a charlar. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.